una mañana linda, tu corazón como una flor a mí se entregará. Una mañana. Que no sientes temor y cuando salga.